de fino en las calles donde crecí. ¿Quién diría que algún día yo iba a estar aquí, sentado frente a esa gente que no creyó en mí? Ahora todo es diferente, ya sobresalí. Se murmura que este morro nadie va a lograr, y la calle es el único lugar donde va. Un callejón sin salida, ya no podía más, pero les tapé el hocico y ahora hablan de más. No porque tenga tropiezos ahí se va a quedar, buen cerebro e inteligencia para prosperar. Con el tiempo fui avanzando hacia un mejor lugar, todavía no me encuentro donde quiero estar. Ya les tapé el hocico más de una vez, y aunque les tires piedras van a morder. Ven que voy en potesa por el freeway, es porque ando bien. Hoy solo siento reír, no tengo motivo alguno por el cual no estar feliz. Con los dentes goche en la mirada y un traje elegante pa' vestir. Hoy ya no quiero parar, ya retomé mi camino y las envidias para atrás. A él iniciales de aquel hombre de quien la gente va a hablar. Su compa, Natanael Cano, viejones, sea. Se murmura que este morro nadie va a lograr, que la calle es el único lugar donde va. Un callejón sin salida, más, pero les tapé el hocico y ahora hablan de más. Batallando desde niño y no me fui pa' atrás. La bendición de una madre y nada va a cambiar. El mayor de dos hermanos todo va a lograr, y este barco con esfuerzo se va a levantar. Y San Judas me protege y es mi porvenir. California es el estado y ahora estoy aquí, generando de los verdes pa' vivir feliz. Con la familia en la mente y siempre ha sido así. Ya les tapé el hocico más de una vez, y aunque les tires piedras van a morder. Si ven que voy en potesa por el freeway es porque ando bien. Hoy solo siento reír, no tengo motivo alguno por el cual no estar feliz. Con los dentes goche en la mirada y un traje elegante pa' vestir. Hoy ya no quiero parar, ya retomé mi camino y las envidias para atrás. A él iniciales de aquel hombre de quien la gente fue a hablar.